como una maratón. Sí, esa es la idea. La idea es tratar, que se está ahora en estos momentos, contamos con el recurso para hacerlo, hay que hacerlo. Y por eso estamos acá. La gran mayoría de los colegas están participando, todos en su totalidad, están motivados, vienen en un horario extrafuncionario a tratar de sacar todas las cirugías, y que son sus propios pacientes que llevan años consultando y preguntando cuándo van a ser operados. Nos motiva que el compromiso que tenemos con nuestros pacientes. Nuestros pacientes son los que están sufriendo. Hay pacientes que llevan 2-3 años con licencia para poder operarse.